nos fuimos enterando de cómo la agudización, y aquí pido perdón porque voy a utilizar algunos términos que para muchos ya no están, ya no son vigentes, teoría de lucha de clases, proletariado, etc., ¿no? ya somos más más demócratas, ¿no? Hemos visto cómo se van agudizando estas contradicciones de la lucha de clases entre opresores y oprimidos, cómo la situación social en nuestro país se vuelve cada día más terrible, más difícil para amplias mayorías de sectores trabajadores, ¿verdad? Con estados de sitio, con militarización y con una situación que de verdad nos ofende, pues, y nos lleva a tener un compromiso en este sentido y en tratar de contribuir a recuperar esta memoria histórica. Y en este caminito nos enteramos que, según informes del Pentágono norteamericano, el Centro de Investigación para la Seguridad Nacional Mexicana, en nuestro país existen 33 grupos armados.